país, independientemente de donde venga. Y esta semana que se ha conocido también un anuncio por parte de Donald Trump de paz para Ucrania y Rusia, la guerra que se desató tras la invasión rusa. Este tema lo vamos a estar analizando, pero en el apartado de inmigración vamos a dar cuenta de, atención, el nuevo padrón de la población española, donde es fácil percibir una vez más el crecimiento de la población inmigrante con protagonismo de la diáspora colombiana. Escuchas El Café Mañanero. Café Mañanero con Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es viernes 14 de febrero. Feliz día de San Valentín. Aquí está la actualidad de nuestro programa que nos lleva por las noticias más importantes y temas de interés de la población inmigrante en España, Europa y el mundo. Y en este orden de ideas tenemos para destacar, atención, el nuevo padrón de la población española, donde se evidencia que una vez más volvió a crecer la población inmigrante con protagonismo de la diáspora colombiana. Inmediatamente vamos a repasar esas cifras, pero también tenemos que dar cuenta de las últimas noticias que nos llegan desde los Estados Unidos y el anuncio que hacía el presidente Donald Trump esta semana de un plan de paz para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania. En este orden de ideas, hoy encontramos una conferencia de seguridad en Múnich, Ucrania, en el centro precisamente, pero con la mirada en China y Estados Unidos. El plan de paz anunciado por Donald Trump y que se torna esperanzador no convence a Europa. Miran con escepticismo porque favorece en primera instancia a Rusia, es decir, a Vladimir Putin. Hay más para compartir en el Café Mañanero. Al hilo precisamente de las medidas de Donald Trump están los aranceles. Y en este orden de ideas, Trump ha firmado una orden ejecutiva para imponer, atención, aranceles recíprocos contra impuestos como el IVA en la Unión Europea. Y sigue anunciando medidas de esta naturaleza a diestra y siniestra. Ni siquiera se salva Milei. Sí, su admirador en América Latina. Hay que decir entonces que la última noticia que nos llega en este orden de ideas, en el marco de esas medidas, es que Trump ha firmado aranceles sobre el aluminio y acero para Argentina, generando un déficit anual, atención, de $600 millones. La que se tiene que tragar Milei. Admirador, repito, de Donald Trump. ¿Cómo lo van a recibir los argentinos? Pues es uno de los temas a tratar también aquí en el Café Mañanero. Avanzamos dando cuenta de la actualidad. Cerca de 30 heridos, atención, se han registrado en Múnich luego de que un vehículo embistiera a un grupo de personas en medio de una huelga sindical. El autor sería un solicitante de asilo político, sirio, es decir, un inmigrante. Esto desde luego en medio de un enorme debate que hay en el país, donde en las próximas elecciones, recordemos, Alemania está en campaña electoral. Se prevé de que los partidos políticos duros con la inmigración se harían con el poder. Avanzamos en este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. También estamos pendientes de lo que pasa al otro lado del Atlántico, concretamente en Venezuela. Atención, no olvidamos a los presos políticos. Escuchemos a Franci Fernández, esposa de Carlos Julio. Se trata de un periodista y dirigente político, Carlos Julio Rojas, por un supuesto intento de mandicidio contra Nicolás Maduro. No hay pruebas, pero está detenido. Cumple ya 10 meses tras las rejas. Escuchemos a su esposa. ¿Cómo la lleva Carlos Julio? Bueno, con ansiedad. Un día tranquilo, calmado, y un día de ansiedad porque nada más por el hecho de estar encerrado ya genera eso, ansiedad en una persona. Y pues Carlos Julio no hizo nada malo, él siempre me lo dice, yo soy inocente de todo esto. Pensar distinto no es un delito. Y ayudar a las personas cuando están en una situación compleja, como el tema muy real de lo que habla Carlos Julio, que es de los colectivos y la propiedad privada. Defender a esos abuelos, defender a esos señores que pues creen que cuando van a una institución del Estado no tienen respuesta, pero cuando hablan con Carlos Julio se llevan una esperanza. No es justo para Carlos Julio, porque de verdad que no hace nada, o sea, no ha hecho nada, no ha cometido un mínimo delito. Es injusto que ya Carlos Julio vaya a cumplir 10 meses y en 10 meses no sabemos nada de un supuesto juicio, porque cuando tú no sabes nada, cuando tú vas al tribunal y quieres hablar con el defensor y no te sale el defensor, sino que sale una secretaria o una asistente para darte la información o para decirte cualquier cosa y al final del día no te dice nada, porque eso me pasó hoy en el tribunal, tú dices, aquí no hay nada. Porque los funcionarios que están enfrente a esa situación que le está pasando a Carlos Julio no definen su posición, porque yo tengo que ser responsable. Yo acepté este caso, yo tengo que salir a atender a los familiares. Y eso no pasa hoy en Venezuela. Carlos Julio es inocente, no me cansaré de decirlo, él también lo dice, hacer el trabajo que hace no es ningún delito, ser periodista no es ningún delito y ser defensor tampoco lo es. Es el primer periodista preso en una cárcel militar. Carlos Julio Rojas, toda nuestra solidaridad. Avanzamos en el Café Mañanero, pasamos también a dar cuenta de la actualidad en lo que tiene que ver con los deportes, el entretenimiento, pero antes está precisamente Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos el cambio de postura de Hamas en el día de ayer, que anunció que entregará a tres rehenes este sábado y que no romperá el acuerdo con Israel. Y es que Hamas declaró en el día de ayer que liberaría el siguiente grupo de rehenes israelíes según lo previsto, allanando el camino hacia la resolución de una importante disputa que amenazaba con el alto del fuego en la franja de Gaza. Y es que el grupo militante declaró que los mediadores egipcios y cataríes habían afirmado que trabajarían para eliminar todos los obstáculos y que aplicaría el acuerdo de tregua. Y es que el comunicado indicaba que otros tres rehenes israelíes serían liberados el sábado. No hubo comentarios inmediatos de parte de Israel sobre el anuncio de Hamas. Y es que el movimiento de Hamas debería permitir que el alto el fuego en la franja de Gaza continúe por ahora, pero su futuro sigue siendo dudoso e incierto. Y es que Hamas había amenazado con retrasar esa próxima liberación de rehenes israelíes, acusando a Israel precisamente de incumplir su obligación de permitir la entrada de tiendas y refugios, entre otras supuestas violaciones de la tregua israelí, con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había amenazado con renovar su ofensiva si no se liberaba a los rehenes. Y en el tema político del día nos preguntamos, con la nueva postura del grupo terrorista Hamas de liberar los tres rehenes israelíes el próximo sábado, ¿se hace o se mantiene la tregua del alto al fuego? Y también nos preguntamos, ¿esa tregua estará por qué tiempo suspendida o qué hará que realmente se logre un buen acuerdo de paz o se vuelva otra vez a la guerra? Y por último nos preguntamos, ¿por qué acusa Hamas a Israel de incumplir la entrada de tiendas y refugios si en el día de ayer precisamente veíamos cómo traspasaba de Israel y de Egipto hacia Palestina estas tiendas y refugios en los camiones que las llevaban? Tema político del día. Cruzamos los dedos para que todo avance. Hamás ha anunciado de que va a liberar a los 3 rehenes, por lo menos para que se mantenga el alto al fuego en esa zona tan castigada como es Gaza, Palestina, uno de los puntos más conflictivos del planeta. Esa liberación se llevaría a cabo este sábado, justo cuando vence el plazo dado por Israel y el mismísimo Estados Unidos para que Hamás cumpla con la palabra tras el acuerdo de cese al fuego, la liberación de rehenes. 3 al menos serían liberados entonces este fin de semana. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con Nicky Cuervo, igualmente Adolfo Jiménez del Río, repasando la actualidad deportiva. Daremos cuenta también de la noticia del día en materia de inmigración, el nuevo padrón nacional. Asimismo, ya en el apartado de las entrevistas, vamos a conocer Trivox. Y por otra parte, Rancel Lavata nos trae una canción. Sí, es polifacético Rancel Lavata, hace locución, baila, canta, compone y hoy nos trae una canción. Todo esto en este viernes de San Valentín. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil, la mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas.